Estás escuchando El Cadenazo Ibérico contra la nueva normalidad. Buen día, buenos días desde las ondas de Radio Activa, la radio libre de las comarques centrales del País Valencià. Tomamos el relevo de Irola y Ratia para continuar con el cadenazo ibérico de radios libres, con un programa colectivo hecho desde diversos pueblos de nuestras comarcas. El proyecto de Radio Activa nació en Alcoy alrededor del 2004, pero con el tiempo se fue extendiendo la participación de personas y colectivos a las comarcas vecinas, de la Vall d'Albaida y la Costera. Si pasáis por aquí, nos podréis encontrar en el 107.6 de la FM en Alcoy y en el 98.2 en la Vall d'Albaida. Y en Canals, un pueblo de la Costera que inexplicablemente recibe la señal a pesar de tener una cordillera montañosa por en medio. Al estar repartidos por varios pueblos, improvisamos nuestros estudios en espacios colectivos, como bibliotecas sociales y ateneos, donde se cuecen programas como lecturas radiofónicas de las compañeras del Ateneu Popular de Xàtiva, que nos aportan algunas reflexiones sobre crisis y transformación social. Hola, buen día. Desde diferentes colectivos y movimientos sociales de Xàtiva, pues os vamos a hablar sobre algunas alternativas a la organización económica capitalista que provoca crisis globales, mundiales, que afecta siempre a los sectores más vulnerables. Queremos aportar una perspectiva en la que la autoorganización y los proyectos gestionados de base comunitaria pueden ser una muy buena alternativa frente a crisis como las que estamos viviendo. Empezamos con Lucía y con su perspectiva crítica sobre cómo enfocar la transformación social que tanto necesitamos. Es imposible pensar que podemos provocar procesos de transformación social si no contamos con todas, con las de al lado, con las de abajo, con las vecinas y con todas con toda la gente que nos rodea en nuestra comunidad. Frente a esta época en la que vivimos ahora mismo una crisis sanitaria, pero que también tiene una profunda crisis climática, una profunda crisis alimentaria, una profunda crisis política y todas las que se nos ocurran, porque en realidad lo que está pasando es un colapso del sistema capitalista, no podemos pensar que solas vamos a ningún sitio. Necesitamos a todas. Necesitamos generar espacios no patriarcales, generar espacios no capitalistas, generar espacios no coloniales, espacios libres, pero espacios desde la comunidad. Dice Yayo Herrero que es momento de alianzas amplias, que la utopía se tiene que construir con la mayor parte de las personas de alrededor. Habrá algunas que no quieran, pero con la mayor parte de las personas de alrededor. Y las personas de nuestros alrededor, nuestras vecinas, nuestras también amigas, nuestro entorno, es desde donde debemos trabajar. Es nuestra comunidad. Y los proyectos comunitarios son los proyectos de donde nacen formas de resistencia frente al capitalismo global que todo lo engulle y se lo come. Escuchamos dos breves entrevistas que hemos realizado a Verde Terra y a Sandra Serigrafía VF, dos proyectos de nuestra localidad que se sostienen de manera comunitaria. En primer lugar, ¿nos podríais contar quiénes sois y cuál es vuestro proyecto? Bueno, pues Verde Terra es un proyecto agroecológico que nos dedicamos a producir alimentos sanos desde hace ya más de 7-8 años para alimentar a la gente de nuestra zona más cercana. Bueno, pues Sendra Gráfica, somos una cooperativa de servicios de ilustración, hacemos serigrafía artesanal y ecológica, diseño, formación y textil de proximidad. ¿Cómo os organizáis en vuestros proyectos? Hasta hace poco veníamos funcionando vendiendo cajitas, cosa que seguimos haciendo, pero hemos cambiado el modelo a pasar a agricultura, lo que se conoce como agricultura sostenida por la comunidad. Llevamos muchísimos años trabajando con grupos de consumo y otras entidades y después de muchos esfuerzos y compartir energías con otros grupos y proyectos, al final hace un año o así hemos decidido dar el paso y actualmente estamos en unas 60-70 socias, aunque a unidades familiares a las que alimentamos son algunas más, y queda para vivir pues eso, a un proyecto de 3 productoras y una cuarta que se dedica a la gestión. Pues somos una cooperativa que nos acabamos de constituir de trabajo asociado, sin ánimo de lucro, y aportamos los beneficios a la misma cooperativa y a algunos proyectos sociales. ¿Por qué un consumo local y de proximidad? El proyecto nace como antes de que fuera algo con lo que ganarnos algún salario para comer o seguir viviendo. La principal función que tenía era abastecer a las personas que consumían, o sea, que trabajaban la tierra. Era un proyecto de autoconsumo y eso derivó al final en lo que es el proyecto ahora mismo. Entonces, ¿por qué el hecho de que sea local y de proximidad? Es porque es natural en el proyecto para nosotras, y porque entendemos que también tenemos la suerte de vivir en una zona donde hay una historia agrícola bastante rica que deseamos seguir perpetuando de alguna manera, o incluso intentando aportar nuestro granito de arena. Y no sé, lo veo muy obvio el tema de que sea local y de proximidad. Es que no se me ocurre de qué otra forma deberían de ser el consumo de alimentos. ¿Por qué consumo local? Pues porque si algo nos ha mostrado esta crisis es que no podemos tener un modelo económico que deslocalice la producción. Tenemos que crear un modelo textil social y cooperativo y sostenible, porque es insostenible pagar 2 euros por una camiseta. ¿Nos podéis explicar cómo funciona por un lado el textil y por otro la agroalimentación sostenida por la comunidad? Elegimos desde hace un año así implantar un modelo de agricultura sostenida por la comunidad después de 2 o 3 años de estar dándole vueltas y compartiendo con otra gente. Y elegimos este modelo por una, por la viabilidad, darle viabilidad al proyecto que estaba resultando insostenible. Ahora parece que la cosa vaya un poco mejor, pero bueno, estamos aún tirando del carro. Y también por cambiar un poco las formas de relaciones que teníamos tanto entre nosotras como entre nosotras y las consumidoras y entre todo nuestro entorno, ¿no? Plantear tal vez el hecho de ofrecer un servicio, de ser tu agricultor y no ofrecer vender alimentos, ¿no? También así de alguna manera compartir los riesgos entre productoras y consumidoras y responsabilizarnos todas de lo que es nuestro estómago. El textil sostenido por la comunidad es un poco un modelo único ahora mismo de producción textil y organizar la distribución y las ventas, ¿vale? Y la relación entre consumidor y productor. Los objetivos más o menos son la sostenibilidad del proyecto, ¿vale? Mejorar las condiciones laborales y ecológicas de la producción, ¿vale? Y al mismo tiempo, como funcionamos con socias, generamos comunidad y compromisos mutuos, así mejorando un poco, mejorando en lo que podemos las condiciones laborales, todo el tema de transporte, etcétera, en nuestro proceso, en la ropa que estamos haciendo ahora mismo. ¿Y por qué alternativas de producción y consumo como la vuestra? Para nosotros son muy necesarias apuestas como la nuestra, porque primero visibilizan el sector textil, ¿vale? Que no es tan visible como el sector agroecológico, y también ponen la vida en el centro, porque ahora mismo, mientras el sector tradicional sigue explotando, el sector tradicional textil sigue explotando en todo el mundo a sus trabajadoras, nosotros, un proyecto como el nuestro, garantiza la transparencia del trabajo digno, igual que lo garantizan todos los proyectos de agricultura sostenida por la comunidad, etcétera. Y despedimos nuestra pequeña aportación al cadenazo de las radios libres con una intervención de David Muñoz, compañero también de diferentes colectivos de Xàtiva y profesor de sociología en la Universidad de Valencia. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, encantado de participar en este En este intento de tejer comunidad, ¿no?, y a través de las radios libres, me parece una acción importante, me parece una acción muy potente, y más en este tiempo en el que precisamente una de las cosas que está desvelando este virus es precisamente un poco cómo son nuestras comunidades, ¿no? Decía Paul Preciado que el virus está hecho a imagen y semejanza de nosotras mismas, de cómo somos. Es decir, el virus no es más que una cosa microscópica que alguien lo ha dibujado para impresionarnos con un aspecto así terrorífico, con esos pinchos y demás, pero al final lo que nos está afectando son las medidas y las reacciones que tomamos como comunidad. Entonces, desde ahí yo creo que es importante cualquier iniciativa, cualquier acción para reconstruir, rehacer esas comunidades y para afrontar la manera de inmunizarnos desde esa lógica comunitaria, ¿no? Etimológicamente, inmunidad es precisamente negar la comunidad. La comunidad es la obligación con las demás, es el querer hacer juntas. Y bueno, una de las cuestiones así en este sentido que creo que nos puede venir bien ha sido el descubrir, ¿no?, detrás del capitalismo de plataformas, detrás de todo este despliegue tecnológico que parece tejer una red que va por encima de las personas, en realidad lo que había era mucho trabajo invisibilizado, mucha gente haciendo cosas en lo cotidiano, en los espacios comunes, en los espacios de nuestra vida diaria, para precisamente hacer posible la vida. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. Contra la nueva normalidad. Seguimos con el cadenazo ibérico de Radios Libres y de la ciudad de los Socarrats conectamos con Castelló de Rugat, un pueblo de la Vall d'Albaida donde tienen algo que ellos llaman el búnker. Desde allí graban programas como Spy Temps o L'Hora del Greix. Y esta vez lo han usado para compartir algunas reflexiones sobre soporte mutuo en el ámbito rural. Una economía fuera del circuito del capital. Desde que empezó el confinamiento, hemos visto multitud de iniciativas de apoyo mutuo. En las redes sociales virtuales, Twitter, Facebook, Instagram, hemos visto cientos de posts donde la gente se presta ayuda unas a otras. Uno de los recursos que más he utilizado es el de poner carteles en la escalera o en el ascensor, donde vecinas y vecinos se ofrecen a ayudar a otros vecinos suyos que puedan tener necesidades especiales y que no tengan forma de afrontarlas. Hacerle la compra a la señora mayor del cuarto para evitar que salga y que se ponga en riesgo se ha convertido ya en todo un clásico. Pero más allá de hacer la compra, bajar la basura o sacar al perro, también se ha extendido este apoyo mutuo a algo más complejo, al tema de los cuidados. Mucha gente se ha ofrecido a dar apoyo psicológico a gente que lo necesita, o simplemente mediante acciones como hablar con sus vecinas de temas que no sean el coronavirus, hablar más asiduamente con sus familiares, o simplemente enviar un WhatsApp de «Hey, hola, ¿cómo estás?» a esa persona que quieres tanto pero que hace tanto tiempo que no sabes nada de ella. Algunas de estas formas de cuidado y de apoyo mutuo han surgido de forma organizada, bien en grupos de apoyo que han surgido durante el confinamiento o bien en redes de cuidados que ya existían y que estos días han aumentado su trabajo. En el País Valenciano tenemos varios ejemplos de ello. En Valencia capital, por ejemplo, encontramos las redes de Cuidem Benimaclet en el barrio de Benimaclet, la Xarxa de Suport Mutuo del barrio del Cabañal o la Asociación Veïnal de Patraix. Por ejemplo, también está el caso de Suport Mutuo en Castelló, la Xarxa de Suport Mutuo en Villarreal o, por ejemplo, también el trabajo de la gente de Casa Forawi en Gandía. Pero, ¿qué pasa con esto en los pueblos? ¿Qué pasa con esto en el ambiente rural? En el País Valenciano, alrededor del 10% de la población vive en entornos rurales, un poco por debajo de la media del Estado español, que es de un 16%. En concreto, en nuestro caso, en las comarcas centrales valencianas, tenemos una realidad mayoritariamente rural, sobre todo en la parte del interior, pero que convive con la presencia de ciudades pequeñas como Alcoy, Xàtiva o Ontinyent. ¿Qué pasa con esta ayuda mutua en nuestra zona? es que no se dan este tipo de iniciativas en nuestros pueblos. Se dan, pero se dan de otro modo. Aquí hay dos fenómenos a tener en cuenta. El primero es el desprecio a lo rural. Como dice Laila Martínez en el libro Jodidos Turistas, el desprecio a lo rural es tan grande que no existe ni una palabra para definirlo. El desprecio a las otras razas es el racismo, a la homosexualidad es la homofobia, pero el desprecio a lo rural no tiene ni nombre. Y este desprecio lo hemos visto desde diferentes espectros del panorama político. Por un lado, el neoliberalismo y el mercado desprecian todo aquello a lo que no se le puede sacar rentabilidad. Desde este punto de vista, se ve lo rural como poco más que recursos que explotar. Somos tierras de cultivo, somos zona de industria o muchas veces somos el vertedero donde llevar las cosas que no quieren en las ciudades. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la planta de residuos animales que se intentó poner en la Baida Albaida y que generó la oposición de la comarca mediante la plataforma No a la Planta, que consiguió paralizar el proyecto. Pero ejemplos de esto tenemos muchos, en nuestro país valenciano o en territorios próximos como Castilla o Murcia. Esta visión nos deja fuera porque, como dice la canción de Horchata, Coopera, que es la que está sonando de fondo, competir es un lujo que solo se puede permitir el 1%. Por otro lado, desde la derecha más tradicional o más conservadora, se ha despreciado lo rural negándole su derecho a la modernización, relegando lo rural a lo paleto, lo vasto y lo antiguo. El hombre rural es inculto, cazador, mal hablado y hombre de bar. Y la mujer rural es la ama de su casa, va a jugar al burro al bar y se relaciona con las otras mujeres cuando salen a hacer la compra. Y la diversión, tanto de uno como de otra, ya vendrá a las semanas de fiestas locales, en la cávila de la comparsa o en el casal de la falla. Pero no hay mucho más. También desde el progresismo se ha despreciado lo rural, en este caso desde la idolatría. A lo rural desde el progresismo se le ha negado el derecho a evolucionar porque se entiende que lo rural debe ser ese reducto que se mantenga incorrupto, donde la gente de la ciudad pueda ir a contemplar la auténtica vida, el fin de semana de descanso. Se nos ve como la esencia de lo valenciano y por lo tanto no puede ser alterado. Cuando se viene al pueblo es para comer una auténtica paella, no para comerte un kebab. Se plantea como si la ciudad sí que se pudiese corromper porque ya no tiene esa esencia que pueda ser corrompida. En Valencia, por ejemplo, sí que puedes permitirte ir con un patinete eléctrico y comer ramen. En un pueblo no, sería como un ultraje a nuestra auténtica identidad valenciana. De este modo, las realidades de nuestros pueblos siguen dejándose a un lado, apartadas de lo público. La forma de gestionar la pandemia por la gente de los pueblos no se toma de ejemplo porque muchas veces directamente se ignora. El segundo elemento a tener en cuenta es que en la mayoría de los pueblos no han surgido iniciativas colectivas de cuidado y apoyo mutuo porque simplemente ya existían, siempre han existido. La vida es mucho más comunal. La vecina hace buñuelos y los reparte a media calle. El otro recoge a tu hijo del cole porque tú estás trabajando. Tú le compras el butano a tu vecino de 80 años. O el del bar te pone un café a cambio de que vayas a comprar leche porque el camarero no puede salir. Y todo esto se hace de forma natural. Por ejemplo, existe una expresión en el campo valenciano que es atornallom, que en castellano sería algo así como devuélveme el lomo, que se utiliza para describir un trabajo que yo hago en tu campo y que tú me lo pagarás haciendo un trabajo similar en mi campo. Y estas redes que existen en los pueblos no se han creado fruto de una asamblea sobre cuidados o leyendo fascines sobre el apoyo mutuo. Se hace así porque se sobreentiende que sin ese hoy por ti y mañana por mí, la vida sería imposible. Porque la experiencia nos ha dicho que el individualismo no sirve para sobrevivir en medio del monte. Con este contexto es mucho más fácil crear esas redes, esa forma comunal de vida que es más amable, más fácil y al fin y al cabo más realista. Obviamente entre los pueblos el apoyo mutuo está más a la orden del día que en las ciudades porque la gente se conoce más, hay más afinidad entre los vecinos y una de las cosas que creo que han funcionado mejor con esto de la reclusión y la pandemia es que el comercio justo se... Yo creo que habrá subido y después de la pandemia continuarán la gente yendo más al comercio justo y a las pequeñas empresas a consumir. Yo creo que es más fácil ayudar a las personas de riesgo o con algún tipo de dificultad en los pueblos, porque sí que existe una relación más cercana con los vecinos que en las ciudades, que queda reducido pues a muy pocos vecinos, que a veces el resto ni se conocen. Creo que hay más apoyo mutuo en los pueblos que en las ciudades, porque en los pueblos la manera de relacionarse entre la gente es muy diferente a la manera en la ciudad. En el pueblo están mucho más... se relacionan más entre sí las personas y eso lleva a que se respalden más unas entre otras. Por ejemplo, en mi caso, yo veo mucho que aquí en situaciones de no confinamiento la gente suele hacerse favores como hacerse la compra o comprarse el pan unos a otros y demás cosas así. Ejemplos simples, pero que valen. Como dicen Indarrap, lo malo de aquí es que nos conocemos todos. Para lo bueno y para lo malo, todo el mundo se conoce, por lo que el hecho de hablar con tus vecinas no es nada nuevo. Ya se vive de esta manera. Todas estas iniciativas que han surgido con el tema del confinamiento aquí no han sido ninguna novedad. Evidentemente, no suponen ninguna novedad respecto del fondo de la cuestión. Respecto de la forma, es evidente que sí. Diríamos que lo que ha pasado es que se han adaptado esas formas de apoyo mutuo a la situación de confinamiento. Pero esas redes ya existían porque forman parte de la idiosincrasia de la vida en el pueblo. Llegados a este punto, es interesante plantear algunas cuestiones en relación con el confinamiento y la vida rural. La primera cuestión es, ¿servirá esta cuarentena para ver qué cuestiones de la vida en común de los pueblos tenemos que mejorar? Por ejemplo, ¿hacemos suficiente hincapié en los cuidados psicológicos? ¿Se siguen haciendo cargo del mayor peso de los cuidados las mujeres? ¿Estamos al día de temas como la libertad sexual o las diversidades funcionales? ¿Estamos abandonando hábitos de cuidados que teníamos hace tiempo y nos estamos, entre comillas, urbanizando? Pues son aspectos que seguramente deberemos mejorar y podríamos aprovechar este confinamiento para pensar sobre ello. La segunda cuestión que nos planteamos en este punto es, ¿puede servir de ejemplo nuestras redes de cuidados y de apoyo mutuo para construir algo más allá de nuestro entorno rural? De hecho, desde la teoría política también se ha tenido en cuenta que la forma de vida comunal de los pueblos puede ser un buen punto de partida para la transformación social. Por ejemplo, los teóricos clásicos del anarquismo, en concreto Proudhon, ya planteaban la autonomía local como base del federalismo. Desde su perspectiva, el federalismo debía de funcionar a partir del nivel local y con el control directo de las personas intervinientes. Esto, evidentemente, es mucho más práctico en un pueblo que en una ciudad. Otro ejemplo son las candidaturas electorales municipalistas. Aunque han existido desde hace mucho tiempo, últimamente tenemos muchos ejemplos de candidaturas municipales y municipalistas que se presentan a las elecciones del pueblo con programas electorales que llevan propuestas que muchas veces trascienden de lo municipal y enmarcan cuestiones políticas más generales. Por ejemplo, cuestiones como la remunicipalización de los servicios como el agua potable, o por ejemplo, en Cataluña, el caso de las CUP y su conexión con el proceso de independencia. Materializa democracia radical, democracia radical. En conclusión, esta cuarentena en confinamiento nos ha demostrado que tenemos una herramienta que va a ser esencial para construir una nueva sociedad mejor, que es las redes sociales de cuidados y de apoyo mutuo que tenemos en el ámbito rural. La forma comunal de vivir que ha hecho que llevemos miles de años sobreviviendo en comunidad. Esa forma de vivir es la materialización de lemas como solo el pueblo salva al pueblo o entre todas todo. Es la puesta en práctica de las cosas sobre las cuales hemos teorizado en 14.000 horas de asambleas. Evidentemente no es una forma perfecta, se debe teorizar sobre ello y se debe empezar a trabajar en el ensayo-error para ir mejorándola. Y tenemos que hacerlo desde los colectivos sociales, pero también desde nuestros lugares de trabajo y también, sobre todo, desde nuestra propia casa. Desde lo rural, deberíamos aprovechar esta oportunidad de desempolvar nuestras herramientas, mejorarlas y ponerlas al servicio de la transformación social. Un saludo desde Radio Activa, la radio lliure de les comarques centrals valencianes, desde el corazón del país valenciano a todas las radios libres de la península. Os mandamos un abrazo, destruyamos todos los muros, construyamos el espacio común. Salud. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. Continuamos con El Cadenazo Ibérico desde Radio Activa para dar paso a las compañeras del programa Mons Feministes de la plataforma feminista d'Ontinyent, que han estado muy activas estos meses y han recogido testimonios y sensaciones que han servido para acercarnos en el distanciamiento. Ahora nos comparten algunas de las utopías con las que se han encontrado. Os hablamos hoy de prioridades para encarar el futuro. Prioridades recogidas entre las y los oyentes de Mons Feministes. Cachitos de utopías. ¿Realmente queremos volver a la normalidad que teníamos? ¿La normalidad que tiene como centro el consumo desenfrenado, que nos hace dependientes, que arrasa con el planeta y que si frena todos lo sufrimos? ¿O una normalidad donde podamos vivir en una sociedad donde no dependamos de ese consumo desenfrenado? ¿Deberíamos ser capaces como sociedad de parar y de pensar? Lo primero es plantearnos como personas qué normalidad queremos. Hemos de plantear dudas, proponer alternativas, buscar soluciones, escucharnos, debatir, parar para avanzar en una sociedad más humana. No quiero recuperar la normalidad que había, porque no me gusta la sociedad en la que vivíamos. La humanidad ha de dar un paso adelante. Tengo la sensación de que la naturaleza nos está agradeciendo que hayamos parado. Seguro que el regalo que le hemos hecho al planeta Tierra, a la naturaleza, eso servirá. No deberíamos olvidarnos de eso, de tantos lugares del planeta que están recuperándose, con más calma, con un aire limpio. La especie humana depende de la naturaleza y no podemos vivir al margen de ella. Es evidente que este confinamiento nos está demostrando que sí que podemos mejorar y transformar la emergencia climática y ambiental. Se deberían globalizar los intereses de las personas, no primar los intereses económicos del capital. La productividad, dirigirla a la búsqueda de una vida de calidad para las personas. Personas y calidad en mayúscula. Eso supondría una redistribución de la riqueza más justa. El acceso al trabajo, el derecho a la sanidad, a la vivienda, a la educación, a la eliminación de la violencia machista, a mejorar las condiciones laborales y familiares y soluciones para enfrentarnos a la emergencia climática. En definitiva, respetar los derechos humanos. Considero necesario abandonar las economías que se han construido sobre lo que se denomina progreso, ya que se han centrado en el crecimiento económico de las empresas y no en el verdadero interés general de la población, que es el mantenimiento de la vida. Los servicios esenciales para la vida están siendo valorados y visibilizados. El sector primario, de donde extraemos los alimentos y todos los trabajos que conlleva. El sector sanitario, el personal de limpieza, los servicios sociales, etc. Nos están cuidando durante la crisis. Considero importante construir culturas políticas y economías que pongan en el centro la vida, teniendo en cuenta el bien común y la redistribución de la riqueza. Es importante mantener las redes de cooperación y solidaridad tan fuertes que se han creado durante la crisis. Trabajar por los colectivos más vulnerables, mayores, salud mental, discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género. Empatizar con los problemas que tienen los migrantes, los refugiados, los sin techo. Creo que es prioritario replantearnos todo el tema de la atención a las personas mayores. ¿Cómo están las residencias? Si los centros tal como están hoy en día es la mejor opción para atenderlas. Es muy triste que hayamos dejado de lado el cuidado de la gente mayor. A ver, el tema de las prioridades, en realidad, creo que todos sentimos que cuando volvamos a la normalidad, o al que se diga normalidad, todos sentimos que lo nuestro está en primer lugar y que es súper importante. Yo, evidentemente, por lo que me toca, me preocupa el tema de la cultura, porque es a lo que me dedico, y porque creo que, evidentemente, la sanidad es lo primero. Pero ha quedado demostrado la gran importancia que tiene la cultura a la hora de hacernos compañía, de educarnos, de llenarnos de valores, de enriquecernos como personas. Eso se ha hecho evidente con la crisis. Creo que lo ha podido comprobar más gente. Por otro lado, siento todo lo que está en peligro, todos los avances que hemos hecho. Hemos de estar alerta. Con los grupos vulnerables hemos de estar muy pendientes para que esto no suponga un retroceso. Me toca la cultura y me toca el género. Como mujer, todas las luchas a nivel laboral, familiar, lo que se ha conseguido, que además estaban en efervescencia, todos los avances que hemos hecho desde la lucha feminista se ven perjudicadas. Yo no tengo mucha fe. Me gustaría pensar que todos saldremos aprendiendo muchísimo. La cultura es necesaria, no solo de economía vivimos. La renta básica ayudará en las primeras fases a que quienes no puedan trabajar se vayan preparando para nuevos empleos necesarios en la nueva economía, con unas condiciones dignas. Habrá que crear bancos de tiempo ante la crisis que se abre ahora. Bancos de tiempo para ayudarnos unas a otras, como ya hay en algunos lugares. Sistema fiscal progresivo y justo, que no ahogue las pequeñas economías. Que las empresas que producen y nos venden los productos paguen los impuestos aquí, evitando los paraísos fiscales. A nivel laboral, flexibilizar horarios para facilitar la conciliación de los cuidados, tanto a la infancia como a los mayores o dependientes de la familia. Aprovechar al máximo los recursos de proximidad. Ojalá seamos capaces de establecerlo como filosofía para todo. Desarrollar nuestro tejido industrial manufacturero. Tener una producción básica que nos haga más autónomos y menos dependientes del exterior. Prohibir la obsolescencia programada, que aumenta los desechos y malbarata recursos. No podemos consumir productos producidos en condiciones esclavas. Como consumidores, hemos de tomar conciencia. No podemos continuar mercantilizando los servicios públicos. No pueden ser negocios porque son derechos. Derechos que tenemos como personas que vivimos en sociedad. Reforzar el Estado democrático para evitar caer en derivas hacia gobiernos autoritarios. El miedo no ha de dejar que perdamos de vista el derecho a la libertad y a sociedades democráticas. Hay muchos sueños de gente que cree que todo esto nos va a hacer cambiar a la humanidad, que nos va a hacer más conscientes y que vamos a ser mejores personas. Yo, personalmente, dudo que esto sea así. Pienso que el entramado del sistema consumista capitalista está muy bien tramado para que cuando acabe esto, no vayamos a comprar y mantener nuestro estrés y nuestras vidas. No pienso mucho en qué pasará después. Confío más en la capacidad del ser humano de crear y sacar lo mejor que tenemos de nosotras mismas cuando hay necesidades. Creo que saldremos creando nuevos caminos, cada una desde donde esté. Hacer más tribu, vivir más en tribu y caminar hacia la autogestión. Para días grises, paraguas de colores. Hasta aquí nuestros cachitos de utopías. Las utopías del pasado son realidades en el presente. Por eso, nosotras esperamos que nuestras utopías se lleven a término. ¡Salud y feminismo! Está Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. De categoría Molve. Bueno, y ahora si alguien aún no ha desayunado, que se tape las orejas, porque Casimir, del programa del Camp a la Taula, nos envía una receta solo apta para omnívoros. Cuando hemos visto el nombre hemos pensado, hombre, precisamente esta, a ver si empezamos ahora un debate y se nos acaba el tiempo para la receta. Pero bueno, lavaros bien las manos, que empieza y va rapidillo. Buenos días. Delantal puesto, manos limpias y a cocinar. Hoy haremos un brazo de gitano, pero salado. Harían falta para hacer, podríamos decir, el lecho, la cama donde va a dormir el salado, 1 kilo de patatas. También en el relleno haremos 1/4 de carne picada, una cebolla, un pimiento y 4 tomates maduros. Y lo haremos de la siguiente manera. Pondremos a hervir las patatas enteras, sin pelar. Después haremos un sofrito en el que irá la carne. Antes 2 ajos bien sofritos, picados y sofritos. Después la cebolla picada. El pimiento también a trozos pequeños. Los 4 tomates a trozos, pelados y a trozos. Esto sería el relleno. Freímos todo. Ponemos también un poco de perejil y es el relleno. Ya una vez hervidas las patatas, las pelamos y extendemos extendemos sobre una tela o un papel film o papel vegetal de unas dimensiones más o menos de 1 palmo por 2, rectangular de 1 palmo por 2. Extendemos bien la patata, quedaría una capa muy fina. Y encima, en el medio, pondríamos el frito, el relleno. Enrollamos y ponemos sobre un plato grande, una ensaladera grande. Ya tenemos el brazo de gitano relleno. Vamos a decorarlo. Para decorarlo haremos un aglioli o una mayonesa. La extenderemos por todo el plato, por todo el brazo, y después decoraremos. Mientras hemos hervido las patatas, hemos puesto 2 huevos a hervir. Esos huevos los pelamos, lo hacemos a cortes y decoramos por encima del brazo de gitano. Y también ponemos unas aceitunas negras o mezcladas verdes y negras. Es un plato que una vez hecho se puede poner a la nevera y se puede comer al día siguiente o por la noche o al cabo de unas horas. Se puede hacer, es especial para el verano, ahora que hace calor ya para el verano. Es un plato que se hacía mucho por todo el Mediterráneo. En Italia lo encontraremos, en algún restaurante, muy pocos. En Francia también, y aquí lo encontraremos sobre todo en Valencia o en Cataluña también. Salud y bon profit. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. Somos esclavos de las medias, somos esclavos de las medias, somos esclavos de las medias, somos esclavos de los miedos, somos esclavos de las medias, somos esclavos. Y hasta aquí el espacio que hemos preparado desde Radio Activa. Un abrazo para todos los medios libres que están participando en El Cadenazo. Y muchas gracias a Radio Almaina y Ágora Sol por mover esta iniciativa. Os dejamos con Radio Piratona, desde el 106.1 de la FM en Vigo, que han preparado un especial con los programas que tienen en la parrilla de la radio y se realizan en el estudio. Salud y ones lliures. Por un erotismo duro, pero es porque así nos han adulterado. llamamos.